abrazaste mi corto corazón. Estoy pensando en ti, estoy enamorando por primera vez. Estoy pensando en que todo fin. Estoy pensando en que no pude enamorarme así de ti. Estoy pensando en que no pude enamorarme así.